ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Pero muy buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes y bienvenidos a Diálogo Pastoral. En el día de hoy aquí estamos muy contentos de estar con ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Dios les bendiga, buenas tardes. Queremos saludar a toda la gente de América Latina y del mundo que nos escucha en los diferentes lugares de transmisión. Damos la bienvenida a Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, que nos escuchan transmitiendo desde allá, y también en Centroamérica. Dios le bendiga en Honduras y El Salvador, México, estamos con ustedes, y Norteamérica, a través de los diversos medios de comunicación. Buenas tardes, Dios les bendiga. Nuestros teléfonos 713-991-5760, usted puede llamarnos, participar del programa, al nosotros abrir las líneas telefónicas. Les recordamos a ustedes el horario de servicio el fin de semana aquí en Centro Evangélico. Usted puede venir el fin de semana, darse una vuelta por este lugar si usted ha estado deseando venir a visitarnos en algún momento. Nuestra dirección, ya les hemos comunicado, es el 9426 en la calle Telephone. Esto está en la Telephone Road. Cuando usted viene del centro, inmediatamente usted pasa el aeropuerto Hobby a su mano derecha. Antes de llegar a la Almira Genoa, ahí está la iglesia. Es un lugar grande, enorme, y usted puede mirar el lugar. Nuestro servicio los días viernes son a las 7:30 de la noche, los días sábados 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Esto es Diálogo Pastoral. Somos Centro Evangélico Cristiano. Dios les bendiga a ustedes y estamos muy contentos de poder estar con ustedes en el día de hoy. Vamos nosotros a comenzar a hablar en el día de hoy. Están sonando los teléfonos, ya se están llenando las líneas, pero en el día de hoy quiero compartir algo de la palabra del Señor con ustedes. Al ratito abrimos las líneas telefónicas para que usted haga sus preguntas y nosotros, si podamos, le respondemos. Pero en el día de hoy, mientras tanto, in the meantime, nosotros aquí vamos a comentar algo que es importante. Hemos estado mirando en estos últimos meses, y yo he estado aquí de frente a ustedes comentándole lo que el cumplimiento de muchas cosas que por años nosotros habíamos estado diciendo. Ya para nadie es un misterio, usted está mirando el estado del mundo, comenzando con la economía, el medio ambiente, las situaciones de violencia en México, por ejemplo, da lástima. Es un país que se está desangrando por la violencia, tremendo. Países con un desequilibrio e inestabilidad tremendo. En este caso también nosotros miramos, si usted se recuerda, no solamente México, sino la violencia, ya no por el tráfico de drogas, sino por el terrorismo, la inseguridad y todas estas cosas que la Biblia de una u otra manera nos había estado o nos ha estado advirtiendo, diciendo que eran cosas que venían y nosotros sencillamente las estábamos mirando venir de esta manera. Ahora, la pregunta es cómo nosotros hemos de sobrevivir en estos tiempos, en los tumultos que nosotros estamos viviendo. Hay una tendencia natural con los asuntos de la economía delicada y otras cosas, de la gente tener ansiedad. Y obviamente no es para poco. No obstante, la palabra del Señor a nosotros nos habla y en una forma directa nos dice: no esté ansioso. El Señor ha prometido tener cuidado de nosotros y nos había advertido en la palabra del Señor, en la Biblia, el acontecimiento de estas cosas. Dice: para que cuando esto ocurra, porque es necesario, y la Biblia habla de que era necesario y es necesario que estas cosas ocurran, que el mundo sea conmovido, que el mundo sea sacudido. Es necesario, incluso la iglesia cristiana sería sacudida en estos últimos tiempos. Es necesario, dijo uno de los escritores bíblicos, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será del pecador y del impío? Y la palabra del Señor nos habla que todo lo que pueda ser removido será removido para que solamente quede aquello que no puede ser removido, que es la palabra del Señor y obviamente su evangelio, la persona de Jesucristo, Dios, que es absoluto, no puede ser removido y no será removido. Entonces, el punto nuestro es que estamos nosotros parados en esta situación de la vida que se está viviendo en estos días y tenemos por un lado la advertencia que el Señor en una forma directa nos ha dejado. Y parece ser que tenemos que pasar por este tumulto. Y si usted nota, allá en el libro de Mateo, cuando se habla de la gente firme en la roca y la gente construido en la arena, allí se habla de que los dos grupos, tanto aquellos que están en la roca como aquellos que están en la arena, serán, dice, conmovidos. Vendrán vientos, ríos, tempestades y darán con ímpetu, dice, contra aquella casa, las dos, pero solamente una permaneció y permanecería firme después de la tormenta, que es la que está en la roca, y la roca obviamente tipifica a Jesucristo, nos habla de edificación. Entonces, lo que quiero decir con esto es: cristianos y no cristianos tenemos que amarrarnos los cinturones, cristianos y no cristianos tenemos que ceñirnos en este momento. La única diferencia es que el que no es creyente, el que no está en la roca, será sacudido y va a tener gran pérdida. Y el que está en la roca, ya le dije que es Jesucristo, será sacudido, pero permanecerá, porque la roca que es Cristo no se hunde, sino que permanece para siempre. Y es en base a esto, mis queridos oyentes, que el apóstol Pablo, aquí tengo mi Biblia abierta, en 1 de Corintios capítulo 15, oiga lo que dice, hablando de la firmeza y la necesidad de nosotros permanecer, y esta es la palabra clave en este día, permanencia, una vez más, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, dice, recibisteis, en el cual perseveran, dice, perseveráis. La palabra perseverar aquí, el original es estecate. Y esta palabra estecate, traducido originalmente como perseverar, lo que significa es alguien que se para, alguien que estando de pie prácticamente está firme. Es como cuando el soldado se para y lo ponen de guardia, de vigía, de vigilante, y en una forma, en una posición rígida, se para firme con sus botas amarradas, su rifle bien puesto, parado, enfrentando a donde potencialmente pudiese venir el ataque o el enemigo en una forma vigilante. Es esto lo que esta palabra estecate significa. Entonces, Pablo está diciendo aquí, dice, hey, yo les he declarado el evangelio, les he declarado las buenas noticias. Y usted sabe que evangelio es buena noticia. Buena noticia de salvación, buena noticia de que usted no tiene que perderse, buena noticia de que el reino se acercó, de que Cristo vino, de que el Señor murió y resucitó, y de que en la sangre de Jesucristo, por la fe, tenemos redención y perdón de los pecados. Esto es el evangelio. Entonces dice que, Pablo dice, yo les he declarado el evangelio, el cual ustedes, dice, han recibido. Y la palabra recibir aquí en el original griego dice paralabete, que, y eso viene de lambano, que es cuando alguien extiende su mano para recibir algo que le dan. Y usted lo obtiene y lo toma como algo suyo. Pablo en esta palabra dice, párate firme como vigilante soldado, parado firme sin desmayar y sin moverse. En ese evangelio, en esa buena noticia de salvación a través de Cristo que has recibido, párate sobre esto en una forma firme. Y la otra palabra que aquí viene, aparece en el versículo 2, tremendo, dice, por el cual, hablando del evangelio, por medio de, a través de, por ese evangelio, dice, si retiene la palabra que os predicado, sois salvo. La palabra retener aquí, catequete, nos habla de no solamente algo que yo recibí, para lambete o lambano, algo que yo recibí, sino algo que después que yo lo he recibido, esto yo lo retengo, es mío, lo utilizo, vivo en ello. En otras palabras, mi entorno, mi movida es alrededor de aquello, porque es útil para mí, para mi uso diario. Es lo que esta palabra significa. Entonces, aquí es lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice, yo les he dado a ustedes, dice Pablo, el evangelio ha sido declarado, necesita perseverar, lo ha recibido, perseverar en él y retenerlo. Dice, porque si lo hace, será salvo. Y si no lo hace, habrás creído en vano. Es tremendo. Y quiero, hermanos míos, que usted se enfoque conmigo en esta última expresión. Yo quiero que usted note, el apóstol Pablo aquí nos está hablando de dos tipos de persona o dos tipos de situación que se puede dar en la vida suya. Dice aquí que hay una fe, creer, pistis, es la palabra original, creer, que es la misma palabra que traduce fe, creer aquí en este aspecto. Cualquier persona dice yo creo, pero hay un creer falso y hay un creer que es verdadero. Y aquí está bien claro, dilucidado. ¿Qué es creer falsamente? Cuando usted supuestamente acepta o ha aceptado este evangelio, esta buena noticia, supuestamente lo ha recibido, pero o no persevera o no lo retiene, no actúa en ello. Entonces Pablo dice aquí que esa fe es vana, creíste en vano. Es lo mismo que hasta cierto punto en el libro de Santiago habla y dice, los demonios creen y tiemblan. Y luego habla y dice, y la fe sin obra es muerta. Oiga bien, cuando en Santiago dice, cree que Dios es uno, bien hace, los demonios creen y tiemblan. Dice que los demonios creen, pero los demonios no se salvan. Es una fe falsa, es un creer que no está motivado absolutamente en aquellas cosas que generan salvación. Asimismo, hay muchas personas que dicen yo creo. Y en este tiempo, hermanos y amigos que nos están escuchando, son los tiempos donde el ser humano, donde la persona, ante la situación que se están dando, la gente o va a permanecer o va a ser removida. Y aquí es donde yo dije al principio, aquellos que están parados firmemente, han recibido la palabra, dependen de esta palabra del Señor, dependen de este evangelio, entienden y conocen los tiempos que estamos viviendo, se afirma más. Alguien me hizo la pregunta en estos días, cuando dice, hermano, ¿qué es lo que significa en el libro de Apocalipsis? Hablando de que el que es justo se justifique más, pero hablando de otra manera, que el que es injusto, el pecador o el no salvo, o el que anda en pecado se contamine más. ¿Qué es esto? Alguien me preguntó en estos días, y es exactamente esto lo que le estoy diciendo. Nosotros, el que entiende por dónde está pasando el mundo, mira estas cosas, conoce, lee los tiempos, entiende los tiempos, entiende el evangelio y se apercibe, se afirma más y se prepara. El que no entiende, no conoce, ha recibido la noticia del evangelio, pero no le ha dado la importancia o no lo ha entendido, mira estas cosas y hace todo lo contrario, se desespera o incluso trata de buscar puertas abiertas de cosas mundanas para obtener ciertas ventajas, aunque con ello comprometa el evangelio. Entonces, esta es la realidad en base a esto. Aquí nos habla y dice Pablo que usted puede decir yo he creído, pero haber creído en vano. O sencillamente, usted puede decir yo he creído y saber que ha creído en verdad, en realidad. Pablo más adelante, desde el versículo 3 en adelante, él sigue hablando de su doctrina y habla de la doctrina de la muerte y resurrección de Jesucristo, hablando de la vida nueva y todo esto. Y cuando sigue hablando de todo esto, obviamente en el contexto de su tiempo, lo estaba diciendo sencillamente para que la gente, a pesar de cualquier situación o circunstancia, el Espíritu Santo en ello, trataba de, o trata de decirnos, y en aquel tiempo decirle a la gente, hey, el Evangelio es la verdad, no importa la circunstancia que usted mire. Si usted, hermano o amigo, abraza este Evangelio, entonces usted debe de recibirlo, retenerlo, y debe en este aspecto de pararse firme en ello, sin deslizarse de este Evangelio, si usted en verdad se va a salvar. Y hermanos, esto no es decir, ah, yo creí en Cristo, o ah, yo fui e hice tal rito, o ah, yo esto o aquello, tengo una trayectoria en el Evangelio de tantos años. Esto es un asunto de vivencia diaria, es un asunto de firmeza, y es por esta fe que nosotros nos agarramos cada día en el Señor. Es por esta fe, donde al mirar que estos días se acercan, pues nos limpiamos de toda contaminación. Pedro habla en 2 de Pedro capítulo 3 de andar en santidad en tanto y en cuanto vemos que este día se acerca. Y así que en este día, una de las cosas que usted y yo debemos de hacer es pararnos, observar y mirar dónde estamos parados en cuanto a nuestra fe. Jesucristo dijo, el día que yo vaya, hallaré fe en la tierra. ¿A qué se estaría Jesucristo refiriendo cuando dice, hallaré fe en la tierra? Bueno, vuelvo y le repito, hay gente que dice, oh sí, yo creo. Pero no sería o no será que se estaba refiriendo a este tipo de fe, de alguien que recibió este evangelio, que está parado en este evangelio, perseverando, y no solamente ello, sino que también lo está reteniendo, ¿eh? No lo ha dejado escapar. No ha sido para él o para ella una fe temporal, sino una fe salvadora permanente. Hermanos míos, firmes y adelantes. Yo creo que la mejor palabra que usted puede escuchar de mí en este día y en estos días, las cosas pudiesen mejorar tantito, por breve tiempo, pero la Biblia ha de cumplirse y dice que las cosas irán cada día de mal en peor. El hombre engañando y siendo engañado. Y yo creo que hemos comenzado ya, de estos últimos tiempos, hemos comenzado ya la recta final para llegar pronto a la meta. Y la meta es Jesucristo. Así que falta menos para llegar que todo el tiempo que ha pasado desde que comenzamos. Así que un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá, nos dice la palabra del Señor. Muy bien, voy a abrir las líneas telefónicas 713-991-5760. Haga su pregunta, llámenos, las líneas están abiertas. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Las líneas se están llenando. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Tenía una pregunta. ¿Por qué es que los católicos tienen tantos santos que piden y que supuestamente les dan milagros y bueno, cosas por el estilo? Eso es parte de su doctrina. Nosotros sabemos que en el Evangelio no se nos manda a nosotros andar teniendo imágenes y andar teniendo ídolos y andar pidiéndole a ídolos y a imágenes, pero eso es parte de la doctrina de lo que ellos creen. Sí, porque estaba... Pero eso no es parte del Evangelio, ¿ok? Estaba viendo por televisión cómo se congrega tanta gente, bueno, a hacer holocausto a... Yo creo que le contesté, hermano, ¿ok? Dios me lo bendiga mucho. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta. llámenos y haga su pregunta. Dios les bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor, buenas tardes. Adelante. Era una pregunta, en vista de los tiempos como se están presentando las situaciones y la influencia diabólica que ya se está viendo, las tinieblas y todo esto, ¿usted cree que la fe nuestra debe ser más complicada o más profunda o más sencilla? La, cuando hablamos de sencillo y profundo, no hay aquí disyuntiva, no hay separación. Nuestra fe, mientras más sencilla es, más profunda será. En otras palabras, ¿a qué me estoy refiriendo? La fe no es algo complicado, al contrario, mientras más complicado tiene que ser un proceso para nosotros creer, menos fe tenemos. Si yo tengo que explicar, por ejemplo, si yo le digo a usted, vamos a ponerle un ejemplo sencillo. Si yo le digo a usted que un carro color rojo tiene un motor de 500 cc, y usted dice, ah, mira, sí, es un carro, y sé que tiene un motor 500 cc, ok, usted lo creyó en una forma sencilla. Pero si para usted creerlo me tiene que decir, ok, ábreme la cajuela y explícame, ¿por qué me dice que tiene 500 cc? Y tengo que ponerme a explicar la ingeniería y la física para que la persona pueda convencerse de por qué tiene 500 cc. ¿Cuál de los dos tiene fe sencilla y profunda? No, el que cree sin el solamente que, vos tenés. Exactamente. Y su fe, porque es sencilla, es mucho más profunda, sencillamente porque cree sin tener que estar pasando una serie de razonamientos y de ecuaciones y de pautas razonables por su mente. Si yo tengo que filtrar muchas cosas para creer, no es fe. Me estoy convenciendo por hechos razonables, pero no es fe necesariamente. Claro, y ahí es donde se complica uno. Uh-huh. Tiene razón. El Señor le bendiga, pastor. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había absolutamente nadie. Muy bien, 713-991-5760. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Y como siempre, son de gran bendición los mensajes que trae. Y le estaba llamando para si me puede dar el website para conseguir los boletos sobre el recasamiento o del divorcio. Vaya a Claro. Y luego, con una sola palabra, en todo en letra chiquita, dialogopastoral.com. Ok, diálogo, ya. Ya lo oyó, diálogo pastoral, una sola palabra, .com. Pastoral.com. Ok. Sí. PM, ¿verdad? Dios me la bendiga. Gracias. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Ahí no hay nadie en esa línea. A ver, chécame por ahí, a ver si tenemos tono en esta línea. Déjame ver si tengo tono en esta línea. Sí hay tono en esta línea. No sé por qué no se oye. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Una llamada más por ahí. Buenas tardes. No había nadie por ahí. Dios le... Ok. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta, oiga, quisiera saber el por qué se molestó tanto Dios cuando David hizo el censo a Israel. Porque estaba prohibido, Dios había prohibido que no quería que el pueblo de Israel fuera contado. Le dijo, no quiero que tengas caballo, le dijo a los reyes de Israel, para que no confíe en tu propia fuerza. Para que confiaran en Dios. Exactamente, y luego le dijo, no quiero que sepa cuántos son, porque si son pocos se van a acobardar y no van a creer, van a ser cobardes. Y si son muchos, entonces van a tener mucha fuerza, van a creerse muy fuerte y no van a confiar en mí. Y si usted te nota, fue lo que pasó con Gedeón, cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? El pueblo es mucho, prueba al pueblo, y el que le tiemble las rodillas, mándalo para su casa, y luego solamente se quedó, lo llevó al río luego, y solamente se quedó con 300 personas, cuando el ejército madianita eran como la arena del mar. Dios lo hacía de esta manera para demostrarle al pueblo de Israel que él era Dios y que él era el que peleaba por ellos. Entonces cuando David hizo eso fue un acto de rebeldía. Okay. Perfecto. Oiga, otra pregunta. También estoy leyendo el libro de Reyes, ya casi para terminarlo, el que ya para entrar al segundo libro de Reyes, habla de que Dios les dio a los profetas unos espíritus de confusión. Bueno, no es que Dios manda espíritus malos, sino que si usted lee Segunda de Tesalonicenses, dice que el que no sigue la verdad, entonces Dios envía, dice, un espíritu de mentira. Cuando la gente no quiere la verdad, pero no es que Dios tiene espíritu mentiroso, sino que sencillamente Dios le permite al diablo que los engañe. Ok, perfecto, pastor. Muchas gracias por su respuesta. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es, cuando en un hogar se está pasando de todo, siempre uno de esposa tiene que estar ahí fuerte o tirando la toalla. Bueno. Yo no sé de qué estamos hablando, pero vamos a hablar en un nivel general. En 1 Corintios 7 dice, la mujer debe de vivir con el marido impío si él consiente vivir con ella, o lo contrario, el hombre con la mujer impía si ella consiente vivir con él. Pero dice, si el impío se quiere separar, sepárese, porque la mujer no está, o el hombre o el marido cristiano, no está sujeto a servidumbre. Ahora bien, en base a esto, lo que teológicamente se ha interpretado es que hay situaciones que son intolerables en una casa como para que dos personas vivan juntos. En ese caso, una de los cónyuges puede decir, sabes que yo me voy a separar de ti. Y puede haber separación si las cosas son irreconciliables. Pero el que haya esa separación no le permite al que se separa casarse con otra persona. A menos que la otra persona, en verdad, se vaya con otra persona para ser infiel y ya le divorcie. Si no, tiene que permanecer fiel aunque estén separados. Ah, ok. Yo entendí, sí, porque ayer algo de una pregunta ayer me quedé yo, entonces yo ahí voy a ser fuerte, yo sé que Dios va a estar siempre conmigo para sacarme de esta situación. Muchas veces una separación temporal significa, a veces, no siempre es, pero a veces resulta que sirve como shock para la persona rebelde. Por ejemplo, un hombre borracho que maltrata, que golpea y se le busca por todas las formas de haber un paz en el hogar y no responde, a veces con una separación temporal de la esposa hace que el hombre vuelva en sí, cuando se queda solo y se da cuenta qué es lo que está perdiendo. Bueno, Dios me la bendiga y me la guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Tengo una pregunta bíblica. La Biblia dice que la mujer fue hecha imagen y semejanza de Dios. Bueno, dice el hombre, pero cuando la Biblia habla del hombre, está hablando de hombre y mujer. En otras palabras, aunque Adán fue hecho imagen y semejanza de Dios, la mujer fue sacada de una costilla de Adán. Por lo tanto, es parte de la misma obra que Dios hizo. Entonces Dios no se fijó en él para hacer a la mujer, se fijó en el hombre. Bueno, cuando habla de imagen y semejanza de Dios, no estamos diciendo que Dios tomó un espejo y que hizo a Adán y que Adán se parece a Dios físicamente. Cuando se habla de imagen y semejanza, se están hablando de valores morales como inteligencia, capacidad, poder de discernir, poder de tomar decisión, poder de comunicación, poder de entendimiento. A esas cosas se refiere un ser moral, como Dios es un ser moral. A eso se refiere, no a la figura. Y no es que Dios tenga cuerpo de mujer, tampoco, porque Dios es espíritu. Ah, y entonces cuando dice, y hizo Dios al hombre imagen y semejanza, lo creó varón y hembra, ¿por qué pone ahí la hembra también? Porque la hembra estaba en la costilla de Adán. Cuando la sacó luego, la hizo mujer. Lo que está diciendo es que era parte del plan de Dios que hubiera una mujer. No la hizo cuando sacó a Adán, porque no era el tiempo de hacerlo, pero a su tiempo sacó la mujer, porque la mujer no vino como una casualidad o como algo que Dios inventó después. Era parte del plan. Así como Cristo tenía que venir y morir a su tiempo, y a su tiempo vino y murió porque era parte del plan antes de que el hombre existiera, la mujer también era parte del plan de Dios antes de que el hombre existiera. Pero a su tiempo Dios la sacó. Oh, ok. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Bendito sea. Una pregunta. ¿La última batalla de Armagedón será esta que se aproxima? ¿De Irán? ¿Israel? No sé, porque cualquier cosa que yo diga será una especulación, no sé. La Biblia habla de una batalla que se aproxima, que va a ser una batalla de gran envergadura, y Armagedón no solamente es una sola batalla, es un sistema de guerra con varias batallas. Es lo que proféticamente se conoce. En Apocalipsis 16 nos habla un ejército de 200 millones reunido en el Valle de Megiddo, que será la enorme batalla. Entonces, pero decir es esta batalla o es esto que viene, el que lo diga estará especulando. ¿Ok? Bendito. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Adelante. Hay una familiar lejano que está orando por él para su salvación. Y me dijo la semana pasada que a raíz de la huracán él se había convertido a Cristo. Uh-huh. Y comenzamos a platicar para ayudarlo más en cuanto a la palabra de Dios, y comenzó a decirme de que él estaba ya sabido verdaderamente que él había aceptado a un Cristo de verdad. Pero la confusión mía es esta, pastor, de que él recién conoció a Cristo, y él me dice que él cuando trabaja en la calle con su trabajo de la calle, me dice que les habla de Cristo y ellos vienen a conocer a Cristo, dice que les pone las manos y ora por él y sanan, y que él dice comienza a orar cuando tiene un dolor, que le cayó un árbol en la cabeza y oró, y bueno, yo le creo. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es, él no se ha bautizado. Él no es casado con la muchacha con que vive. Bueno, obviamente no es casado, no se ha bautizado. Hay cosas en su vida que hay que arreglar, pero es innegable que si está haciendo esto y siente ese fuego por Dios y Dios lo está respaldando, él está buscando quizás genuinamente al Señor. Ah, bueno. Aquí es donde la doctrina de la iglesia y el pastor tiene que entrar para ayudarle a él, hacerle reconocer a él dónde está, las cosas que tiene que cambiar. Y obviamente, si él ama al Señor de esa manera, él va a arreglar su vida. Un ejemplo que le pongo de algo parecido es el caso de Apolos en la Biblia. Dice que era un varón elocuente, predicaba con una elocuencia, pero su conocimiento bíblico era muy limitado. Y no es hasta que se encuentra con Priscila y Aquila que ellos lo encaminan enseñándole todo lo que era el Evangelio. Sí. Y luego también lo bautizan. Y luego fue un gran instrumento en la mano del Señor. Sí. En otras palabras, el que él tenga ese fuego del Señor y esté haciendo todo esto, es un buen comienzo. Lo que ahora necesita es una buena iglesia que lo doctrine y le lleve a las profundidades del Señor, y también que pueda ayudarle en los asuntos de su vida que necesita él cambiar y mejorar. Está bueno, pastor. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Dios le bendiga. Amén, hermano. Adelante. Mi pregunta es, Y nosotros los evangélicos, ¿de qué tribu pertenecemos? A ninguna tribu, hermana. Usted no pertenece a ninguna tribu de Israel. Israel son 12 tribus y la tribu son los descendientes de los hijos de Jacob. Como nosotros, yo creo que usted no es descendiente de los hijos de Jacob, por lo tanto usted no es israelita, por lo tanto usted no pertenece a ninguna tribu. Amén, hermano. Usted es una gentil salvada por la sangre de Jesucristo y en este aspecto es parte de la promesa de Israel en Cristo, pero usted no es judía, no es israelita, como yo tampoco lo soy. Amén. ¿Ok? Amén, hermano. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Sí, pastor, tiene una pregunta. Quería saber qué es la diferencia de la secta los G12 de César Castellano. ¿Qué bueno, es la diferencia? Bueno, yo he hablado bastantísimo de eso, no me voy a meter en eso otra vez, ¿okay? Dios le bendiga, bastante hemos hablado de eso. Incluso hay artículos que están publicados en nuestra página. Muy bien. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Pastor, mi pregunta es con respecto a la muerte de Saúl, hermano. Se pasa que en un párrafo dice que el escudero lo mató y en el otro dice que él se echó sobre la espada. Es la pregunta mía, hermano, mi duda. Bueno, yo creo que el escudero lo mató. Aquí el que se echó sobre la espada fue Jonatán, si mal no entiendo. Ajá. Tengo que leer y checar eso otra vez, pero donde yo entiendo el escudero fue el que lo mató. No. Hasta donde yo entiendo, si mal no entiendo, ahorita tengo la mente con cortocircuito. Él pidió al escudero que lo matara y el escudero no lo quiso matar. Y entonces él se echó sobre la espada. Creo que así que dice. Sí, así dice, hermano. Ah, ok. Entonces fue que el escudero no lo quiso matar. Él se echó sobre la espada. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, ahora. Adelante. Hermano, mi esposa en su necedad dice, ¿por qué si Dios conoce todo y sabía que el hombre iba a caer? Él lo hizo. Ay, ay, ay, ay. Vamos a poner esta pregunta. Se lo voy a contestar. Contéstele a su esposa con esta pregunta. Y ella va a entender. Si su esposa sabía. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. Ok. Si su esposa sabía que si se quedaba embarazada, en el momento de dar a luz iba a tener mucho dolor, ¿por qué tiene hijos? Hágale esa misma pregunta y ella va a entender. Ok. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Un profeta o un evangelista que predica algo o digo que profetiza algo y no se cumple, ese es un siervo de Dios o...? Si alguien profetiza algo, la Biblia dice que el que profetiza algo y no se cumple, habló con pretensión, es lo que la Biblia dice. Okay. ¿Ok? Ok, gracias. Porque si Dios habló, tiene que cumplirse. Ok. Y si se dice algo y no se cumple, entonces dice, con pretensión habló el tal. Y Dios no ha hablado. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le quería hacer un par de preguntas y lo escucho por radio. Estábamos hablando aquí con otras personas que no son cristianos. Uh-huh. Y ellos dicen que uno no le puede decir a un hijo o a otra persona que Dios te bendiga, porque Dios no lo va a bendecir. Él tiene que pedir por él mismo. Y la otra cosa era de que si Adán, él nunca hubiera tomado del fruto, o si hubiera desobedecido él. Ok, ya entendí la pregunta, la contesto. Me escucha por radio, ¿ok? Sí, gracias. Dios le bendiga. Ok. Dice, si un padre le dice a un hijo, Dios te bendiga, Dios no lo va a bendecir. El asunto aquí es, yerran y se equivocan los que dicen que Dios no lo va a bendecir, acuérdese que hay una autoridad divina delegada por Dios para con el Padre. Y la relación padre e hijo es una relación muy fuerte. Y la bendición que un padre que esté obviamente conectado con Dios, temeroso de Dios, cuando le dice a un hijo, Dios te bendiga, de alguna manera hay una relación fuerte y hay una autoridad que Dios ha dado sobre ese padre. La segunda pregunta es, si Adán no hubiera comido del fruto, ¿qué hubiera pasado? El asunto es que Dios sabía desde antes de crear lo que iba a comer del fruto. Y decir, si no hubiera comido, ¿qué hubiera pasado? Es sencillamente especular sobre algo que no pasó. Y no pasó porque Dios sabía lo que iba a pasar. Y sabiendo lo que iba a pasar, Dios en su preconocimiento hizo todas las cosas. Y teniendo en mente que en un momento dado el hombre iba a pecar. Lo mismo pasó con Adán cuando le dijo, con Abraham, cuando le dijo, quiero que sepa que la nación que voy a sacar de ti, Abraham, serán esclavos en Egipto por 400 años y duraron 430 años en Egipto de esclavos. Dios sabía. Por lo tanto, es lo mismo que la gente me dice, y si Cristo no hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? Jesús, desde antes de que el hombre existiera, era parte del plan de Dios de que Jesús viniera y muriera. Cristo es cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Alguien me ha preguntado, ¿y si Cristo se hubiera bajado de la cruz, qué hubiera pasado? No se iba a bajar, porque Él vino a morir y vino a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, todo eso son especulaciones sin sentido por el hecho de que las cosas que pasaron, Dios sabía en su plan que iban a pasar. Llamada, buenas tardes. ¿Aló? Dios le bendiga. Lo bendiga, hermano. Adelante. Quiero hacer una pregunta. Dios mandó a Ezequiel a hablarle a una llanura y le dijo que le hablara ahí a esa llanura a unos huesos secos. Bueno, le voy a decir, Ezequiel 37, usted está hablando. Si usted lee Ezequiel 36, los huesos secos es el pueblo de Israel. Ah, verdad. Escuche. Los huesos secos es el pueblo de Israel. Y acuérdense que Ezequiel no estaba parado literalmente. Ezequiel no estaba en un valle hablándole a un valle. A un valle. Espere. Ezequiel no estaba parado hablándole a un valle, a un cementerio de gente enterrado. Eso no ocurrió. Ezequiel estaba hablando proféticamente. Y le estaba profetizando al pueblo de Israel diciendo, ustedes como nación, en Ezequiel 36, van a ser arrasados, van a ser llevados, pero así como van a estar secos, como los huesos secos, pero palabra de Dios va a venir para que se hable, para que se levante, y le estaba profetizando. Entonces, y aclaro, él estaba diciendo, Jehová me llevó y me mostró y me enseñó. Está hablando de la visión que tuvo. Pero si usted nota en Ezequiel 37, dice, y él explica, dice, el valle de huesos secos es la casa de Israel, que han dicho, hemos sido esparcidos y nos hemos secado. Y habla entonces de la restauración de Israel como nación. En otras palabras, eso fue una visión que Ezequiel tuvo como profeta. Él se la explicó al pueblo de Israel, pero no era que estaba parado frente a un cementerio lleno de huesos secos, levantando muertos. ¿Se entendió? Sí. Ok. Entonces al pueblo de Israel. Claro que sí. ¿Ok? Gloria a Dios. Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Quería hacerle una pregunta, hermano. Hablando con un profesor, me dice que cuando Jesucristo hizo a... cuando Dios hizo a Adán y a Eva, según la ciencia, ya existían etnias en el mundo. No, ese profesor está loco, está chueco. Eso, cuando Adán y Eva existió, ya existía gente en el mundo. Entonces la Biblia sería mentirosa. Entonces Dios sería mentiroso. Y si existía gente en el mundo antes de Adán y Eva, ¿de dónde vinieron? Entonces, que al profesor ese que tanto sabe, supuestamente, que explique eso. Ese señor profesor lo más probable andaba mirando History Channel. Sí, así. Entonces, son cosas sin sentido realmente, ¿ok? Dios Dios me la bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Siervo, quería hacer una pregunta. Me hicieron una pregunta un día de estos. Una persona me dice que encuentre yo en la Biblia que le diga dónde se bautizó una persona en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pastor, le quería preguntar una cosa. Mire, me decía usted que ya tenía Dios que iba a ser a Eva junto con Adán. Pero en la Biblia dice, y vio Dios que no era bueno que Adán estuviera solo, y creó a Eva. Entonces, ¿estaban los planes o no estaba? Es lo que tenía. ¿Cómo cree usted en el nombre del Señor que Dios no sabía? Mire, si Dios creó a Eva, oiga lo que le voy a decir. Si Dios creó a Eva sencillamente como un plan para arreglar algo que él miró que estaba defectuoso, entonces no se puede creer en Dios. Y le voy a decir por qué. Si las cosas fueran como usted dice, entonces en Dios no se puede creer. Porque, oiga bien, significa entonces que su plan era imperfecto. Acuérdese que cuando Dios terminó de hacer su creación, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Todo esto era parte del plan. Si Dios tuvo que sacar un plan secundario, entonces en Dios no se puede creer. ¿Qué le garantiza a usted entonces que después del cielo, el cielo se dañe y se haga infierno? Y que Dios tenga como mecánico que estar así, arreglando las cosas. ¿Todavía está ahí? Ok, gracias. Dios le bendiga. Fue lo mismo que pasó con Jonás, cuando dice, y se arrepintió Jehová del mal que iba a hacer cuando dijo que iba a destruir a Nínive. No significa como que, ay mira, yo no sabía que se iban a arrepentir y ahora ¿qué cosa? Voy a cambiar el plan que yo tenía. No es así. Dios le dijo a Jonás, ve y predícale. Y si en 40 días no se arrepiente, me los trueno. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Por qué lo mandó a predicar? Para que se arrepintieran, para no matarlos. Jonás fue, predicó, y se arrepintieron. Y luego Dios dice, ¿sabes qué? Ya no es necesario que haga lo que yo le iba a hacer. Entonces Dios no se equivoca. Muy bien, nos quedan unos minutos. 713-991-5760. La otra cosa que ustedes tienen que aprender es esto. Oiga esto. Dios es perfecto, su plan es perfecto. Y la tercera cosa es, Dios no aprende. Anote esto. Dios no aprende. Si Dios tuviese que aprender, Dios fuera imperfecto. Su conocimiento es perfecto. En otras palabras, Dios no incrementa su conocimiento. Su conocimiento es perfecto. Si Dios tiene que aprender algo, o hay algo que él desconoce y tenga que conocerlo, o lo conozca en un momento dado porque no lo conocía, entonces no es perfecto. Entonces se abre una caja de Pandora para mil cosas. No habría un fundamento para esta fe que nosotros tenemos como la tenemos. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, lo escucho por el teléfono, nomás esta pregunta. Adán, Caín y Abel, ¿con quién se matrimoniaron o cómo fue la decisión? Con hermanos de ellos. Dios le bendiga. Una llamada, Caín. Adelante. Le bendiga, hermano. Adelante. Quiero hacerle una pregunta, no sé si es un... Le queda 30 segundos. Mire... Ok, quiero una pregunta. Una persona que ande en el camino del Señor, ¿cree que si, por ejemplo, trata de verse, por ejemplo, puede ir así mejor para el Señor, no por vanidad de que no quiere que se le miren sus canitas y despista, cree que no puede entrar al cielo? ¿Cómo va a ser, hermano? Yo tengo canas, pero si a mi esposa le gustara que verme sin canas, hermana, yo me pinto las canas.